Bueno, perfecto. Como en años anteriores, participa de la campaña nacional del cáncer de piel y es organizada por la Sociedad Argentina de Dermatología. Esto se hace en la sede del ALSEC, Mitre 2659, y además en el hospital municipal. Esta es desde el lunes próximo, 15 al 19. Nosotros tenemos los turnos desde a partir de ahora, mejor dicho, ya esta semana ya hemos estado tomando turnos, de 17 a 19, y los jueves por la mañana también. Les doy el teléfono, 428-280. Se advierte que esta campaña está destinada a personas que tengan lunares que cambien de color, tamaño o forma, que piquen, duelan o sangren, o también cuando hay una herida pequeña que no cicatriza. ¿Mm? La campaña en este año se llama Cuida tu piel, es la única que tenés. La verdad que es un buen tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Y está coordinada por la doctora, como todos los años, la doctora Nancy Padín, además de su participación, por supuesto, y los dermatólogos Zuliani, Chiramberro, Castaño, doctora Guayman y doctora Padín. La doctora Pichi generalmente también atiende. Y queremos hacer un pequeño reconocimiento que en esta campaña también nombramos a la doctora Graciela Rossi, que ya no está, pero que colaborara con nosotros durante también muchos años. Graciela, ¿cómo es? ¿La gente toma conciencia realmente, concurre? ¿Qué ha pasado en otras campañas? Sí, la gente va tomando conciencia, y también hay una cosa, la prevención es importantísima, y sobre todo el boca a boca y todo lo que vamos escuchando. Por ejemplo, ustedes, con los medios de comunicación, siempre están ayudando en estas campañas, porque ustedes también están haciendo prevención, lo mismo que todos nosotros. Así que año a año sí se va tomando conciencia. Lo que pasa que está el tema de las recomendaciones, que sería importante porque cada vez es peor el problema del sol, y es, por ejemplo, usar sombrero, anteojos oscuros, camisas con manga larga. Es un poco difícil, pero tiene que hacerse carne un poco en todos, ubicarse a la sombra, inclusive después los chicos, a los niños también, las pieles muy, muy, muy blancas, y tratar de utilizar los protectores solares que están a la venta y que están en todas partes. Y, por supuesto, hacer una visita a los médicos dermatólogos en esta época. Nosotros acá en estas campañas, todas las campañas que se hacen en LALSE son gratuitas. Hay que tener en cuenta, seguramente, que el sol cada día hace más daño, ¿no? Cada vez hace más daño. Exactamente, exactamente. Sobre todo, también, uno dice a los chicos, toda la gente, todas las pieles, y la gente que está trabajando afuera al sol, porque, las recomendaciones es que no estar al sol desde las 10 de la mañana. Claro. Es un poco también difícil el trabajo, la gente que está trabajando, pero tienen que ponerse protección. Dentro de las posibilidades de respetar esos horarios. Cada uno, exactamente, sí, señora. Graciela, buenos días. Agostina la saluda. ¿Cómo está? Hola, Agostina. Bien. Ayer, sabe que cuando comenzamos también a difundir la información de esta campaña nacional, sí, mucha gente se comunicó con nosotros para conocer más detalles acerca, por ejemplo, de los turnos, sí, porque por ahí es complicado, ¿no?, conseguir turnos no. en otro momento cuando no está la campaña, y le dan turno con bastantes días, y es por eso que quieren también aprovechar en esta semana que viene. Pero también aquellos que por ahí no pueden ir al ALSEC, pueden ir al hospital. Por supuesto, sí, van directamente al hospital, es claro, ningún problema. Nosotros igual estamos tomando turnos de 17 a 19, o sea que ya turnos están tomados algunos. Se nota el interés, ¿y cuántos turnos, por ejemplo, ya tomaron? Bueno, en este momento no te puedo decir porque no tengo la planilla. Pero son muchos, entonces. Pero son muchos porque, la concientización comienza generalmente cuando escuchan los informativos y escuchan los medios o leen en los medios de comunicación también. Entonces, el primer día ya va muchísimo. Y el último día, te diría, o sea, van todos los días, pero el último día es como que ya es un desborde. Ajá. ¿Y qué, cómo se manejan después, Graciela, con el tema de los resultados? ¿Eso después vuelve? ¿Es como las otras campañas? Esto lo hace, esto directamente, no. Eso es cuando es mamografía que viene el mamógrafo. Claro. No todo se resuelve acá en Olavarría. Claro. Y directamente con los mismos dermatólogos. Ellos hacen la evaluación, pero acá son los únicos dermatólogos los que tenemos que son buenísimos acá mismo en Olavarría. Excelente, porque si hay que seguir un tratamiento, se puede seguir sin inconvenientes. Exactamente, el seguimiento lo hacen ellos mismos, como en las campañas de cáncer bucal, en todas las campañas, las ginecológicas, todo se hace acá en Olavarría. Lo único que va a Buenos Aires es cuando llegan los camiones, los camiones con mamografía. Pero las mamografías que se hacen acá, todo se resuelve acá también. Claro. Siempre se ha resuelto acá igual, ¿eh?